como autoridad hoy día, ¿cuál es la posición que tienes frente al tema de la reivindicación territorial que está llevando adelante en la forma, no por cierto en la forma como lo está llevando Chodoy, sino como lo está planteando Lumaco hoy día respecto al Fondo Suárez y el Fondo Rucagüe? Yo creo que hay vías que tienen que ver. Yo de alguna forma debo decir de que Lumaco ha sido una de las comunidades más favorecidas con recursos. Hay muchas familias que han logrado subsidios de tierra, como hacer también saneamiento a través de bienes nacionales. Es una comunidad que ha recibido mucha inversión inyectada en implementaciones prediales. Ya a nuestros territorios centrales de reivindicación se puede llevar adelante mediante también de esta misma forma. Yo sé que ellos están presionando y están en su pleno derecho porque ellos quieren desarrollarse. Los predios que hoy día justamente han recibido son muy, o sea, no cumple el objetivo para desarrollarse como hermanos indígenas. Creo que ellos tienen una vía, un punto de vista que también tienen que analizarlo. Hoy día yo me he sentido sumamente mal cuando lo apuntan con el dedo a nuestros hermanos indígenas de Lumaco, diciendo que ellos son los causales de que quemaron las casas en el fondo, que los hermanos mapuches de Lumaco.